Che, decía, la Estanio Luján, 20 años tiene la banda. Es la banda más vieja de la ciudad de La Plata. Un diciembre nos encontramos en una radio así con Aníbal y hacíamos un programa de blues también, exacto, allá en el año 95. Diciembre. Armamos la Estanio Luján. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Está Ramiro Nievas acompañando Blues Obrero en vivo en la Peña de Blues. La banda, ahí está, suena. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con un tema y con el amigo Rama, invitado también, que después va a hacer sus propios temas. Vamos a arrancar con uno que se llama Buitres, y se lo vamos a dedicar a algunos políticos de la Argentina. Pagaste bien tus deudas, no estás en mi lugar. Los buitres me rodean, hoy creo que lo lograrán. Me encuentro indefenso en esta gran ciudad, ya no estás. Y te llamas amigo. Los buitres me rodean. Necesito ayuda y este es el momento en el que te borras, ya no estás y te llamas amigo. Necesito ayuda y este es el momento en el que te borras, ya no estás y te llamas amigo.